Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, mi nombre es Andrés Doñate y bienvenidos a una edición más de Dial de los Sentidos. Estamos en Radio Casa de la Cultura, recuérdenlo, 940 AM, o nos pueden sintonizar en www.casadelacultura.com. Espero que se encuentren muy bien en esta tarde, donde vamos a pasar en compañía, bueno, mía, y de un poco de información de uno de los músicos más excepcionales de toda la historia, y uno de los músicos más influyentes de no solo del siglo XVIII, sino y de la música clásica y de la música académica, sino alguien que ha influenciado el arte en general a lo largo de la historia de la humanidad. Estamos hablando de Wolfgang Amadeus Mozart, aunque su nombre de bautizo era Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, era el nombre de Mozart con el que fue bautizado. Obviamente, como los artistas necesitan de vez en cuando crear una firma y un nombre, se le recuerda con el nombre de Wolfgang Amadeus Mozart. Y bueno, nació el 27 de enero de 27 de enero de 1756 en Salzburgo, que era una ciudad de lo que en esa época era el Sacro Imperio Romano, parte del Imperio Romano, el Imperio Germano, en el territorio de lo que hoy es Alemania. Bueno, era un genio de la música, un excéntrico, un caprichoso e inestable. Mozart dibujaba por sí solo el pentagrama de su vida, y todo salpicado de locuras y corcheas, por supuesto. Fue un niño prodigio, embelesó a lo largo de su vida a reyes y dignatarios con su música y sus composiciones, y era un compositor muy prolífico, capaz de componer en media hora piezas que a otros músicos les hubiese tomado semanas, meses. Era un genio total, y pocos hombres han sido tan prolíficos como él en su campo. El legado de Mozart era tan inmenso que, por ejemplo, hoy en día se calcula que si tomáramos toda la obra de Mozart y la empezáramos a transcribir a mano, tardaríamos trabajando 10 horas diarias, 20 años. Es decir, la obra de Mozart es tan extensa que obviamente el tiempo que nos tomaría transcribir su obra es bastante grande. Por supuesto, son más de 600 piezas que incluyen sinfonías, que incluyen sonatas, y obviamente tienen gran duración, hay algunas óperas también, y por supuesto toda esta cantidad de obra es muy digna de reconocimiento. Se habla mucho de la vida de Mozart, ya que con solo 3 años el pequeño Amadeus Mozart era capaz de distinguir con mucha peculiaridad sucesiones de sonidos, y esto daba algunas señales ya de la genialidad futura de Mozart, ya que con esa edad demostraba con esto que tenía oído absoluto. ¿Qué es el oído absoluto? Es una condición humana donde la persona que posee oído absoluto puede reconocer cualquier sonido dentro de la escala musical, sea en notas o en frecuencias, y saber qué nota está escuchando. Por ejemplo, yo golpeo la mesa y eso nos da una nota que puede ser un re. Y por supuesto para Mozart era muy sencillo, y no solo con sonidos cualquiera, sino con sonidos complejos, grandes acordes y con conjuntos de sonidos que formaban las piezas musicales que él componía, muchas veces para orquesta, ya a esa edad. A los 3 años ya tocaba el piano bastante bien, y su primer recital fue a los 5 años, y lo hizo con una pieza muy compleja. Una pieza que hoy en día a pianistas profesionales les toma muchísimo trabajo. Y bueno, llegado a los 8 años, ya era un concertista de prestigio, era conocido en toda Europa, y muchos reyes caían rendidos a su arte. Y por supuesto, junto con eso, venían ganancias económicas y bastante prestigio para él y para toda su familia. Así que continuamos con Mozart después de una pequeña pausa y volvemos en unos minutos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en internet en www.casadelacultura.gob.es y comunicarse con Dial de los Sentidos al Twitter @DialDeLosSentidos. No se olviden de seguirnos y en la fanpage en Facebook, darle me gusta y enviarnos algún mensaje y llamarnos al 2220-966. Bueno, continuamos con nuestro tema de hoy, que es hablar un poco de la vida de un músico excepcional y uno de los artistas más influyentes de toda la historia. Estamos hablando de Mozart y de la genialidad que él tenía. Pero una de las cosas que caracterizaban a Mozart es que tenía un ego bastante grande y que muchas veces no tenía tapujos en decir las cosas que le molestaban. Por ejemplo, criticaba bastante a los demás músicos y artistas de la época. Muchas veces él mismo llegó a declarar que le copiaban, o sea, que prácticamente estaban plagiando partes de su obra. Y también solía expulsar a las flautas de las orquestas. Decía que el sonido de la flauta le molestaba. Y en chiste comentaba que lo único peor que hay al sonido de una flauta, hablamos de la flauta traversa de orquesta, no de la flauta dulce, por supuesto, que lo único que era peor al sonido de una flauta eran dos flautas. Eso obviamente llevado al contexto de la orquesta. Así que él reemplazaba las flautas por clarinetes, y es uno de los grandes cambios que le da a la composición orquestal en su época, reemplazar esto. A partir del concierto para clarinete K-622 de Mozart, empezó a utilizarse más el instrumento en orquestas, y después se popularizó. Y por supuesto también Mozart tenía una memoria privilegiada, porque bueno, además del oído absoluto, que de por sí ya es una cualidad que para un músico es un milagro, que es un don, él tenía una memoria tan impresionante que se cuenta que él lograba terminar de componer toda una pieza y después la pasaba al papel. O sea, la pasaba solo cuando estaba terminada. Y así, en una anécdota, se cuenta que se le pidió hacer La Flauta Mágica, su última obra, y que él estaba cerca de morir, así que había escrito el Requiem, y cuando los encargados de revisar que él presentara La Flauta Mágica, porque estaba cerca de su estreno, le preguntaron que por qué había escrito esta otra obra y no La Flauta Mágica que tenía encargada, él respondió que no importaba, que él la obra la tenía en la cabeza, y que en la partitura solo había unos garabatos, pero que la música estaba en su cabeza. Y efectivamente la compuso unos pocos días y posteriormente murió. Y otra de las muestras de la prodigiosa memoria de Mozart es que prácticamente inventó la piratería, se puede decir. Y es porque en la época, obviamente, era muy difícil hacer piratería porque no habían modos de grabación, etcétera. Entonces la forma en la que se llevaba la música de un lugar a otro era con las partituras, para que las orquestas locales vayan interpretando las obras. Y entonces, en un viaje a Roma con su padre, ellos visitaron la Biblioteca Vaticana y buscaron la partitura de Miser, una partitura del siglo XV del compositor Gregorio Allegri, que solo se cantaba en Roma durante la Semana Santa y que a Mozart le interesaba bastante. Entonces, lo que hicieron fue ir a una función de esta obra, y Mozart, solo escuchando la pieza, pudo retener toda la pieza en su memoria y después llegar a casa y escribirla, toda la pieza completa. Lo que es, por supuesto, un trabajo inmenso, es decir, la pieza podría llegar a durar una media hora, y Mozart primero reconoció todos los sonidos que había en la pieza y los guardó en su memoria hasta poder llegar y escribirlos en la partitura. Y es una muestra más de la genialidad de Amadeus. Y por supuesto, la genialidad también implica sentido del humor. Mozart, bueno, siempre se habla un poco de su apariencia. Y él mismo hacía chistes respecto al tamaño de su nariz. Tenía una nariz bastante grande. Entonces, en una cierta ocasión le pidió a su amigo, también músico, Hind, que interprete una partitura que él le había escrito especialmente para la ocasión. Cuando Haydn llegó a un punto en el que ya no pudo tocar porque necesitaba otro dedo para alcanzar en el piano una nota que estaba bastante lejos, Mozart le pidió que le deje tocar a él la obra, y al llegar el momento de presentarse esa nota, se agachó y la tocó con la nariz. Entonces, obviamente, también era un bastante pintoresco, y también es de las cosas que se habla mucho de él, de que siempre mantuvo esa apariencia de niño. Y se dice que, por supuesto, es por el espíritu infantil que tiene su obra, por la velocidad que tiene al componer y al interpretar sus obras. Se dice que padecía de autismo, o de alguna forma de autismo, porque eso explicaría la genialidad que tenía y las dificultades que tenía a veces para relacionarse con sus seres allegados. Y lo que sí padecía, y se confirma en las cartas que él envía a algunos de sus amigos, es un síndrome de tics, o síndrome de Tourette, y se supone que de vez en cuando Mozart, haciendo sus actividades normales, no podía evitarlo y tenía tics nerviosos donde, para controlarse un poco, tenía que gritar todo tipo de groserías. gratis. Y esto le producía problemas en su vida cotidiana. Pero bueno, a pesar de todo esto, era un músico bastante genial. Era uno de los músicos más rápidos que han existido. Interpreta y compone sus... Bueno, interpretaba y componía sus obras a una velocidad que cualquier músico de thrash metal envidiaría. Y bueno, esto es la vida de Mozart. Un poco la parte triste es las condiciones en las que muere, porque se dice que uno de sus amigos y admiradores, que era Salieri, conspiraba en su contra, y de esto dependió que Mozart quedara pobre en un punto de su vida, y que incluso el propio Salieri lo habría matado envenenándolo. Mozart murió a los 35 años, el 5 de diciembre de 1791 en Viena, y así terminó la vida de este gran genio de la historia. Así que esto fue todo por hoy. Recuerden acompañarnos el día lunes y hasta luego.